Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta emisión sabatina rellena de PIB. ¿Cómo les fue con los PIB? Pues tuvimos muchos días para echarnos los PIBs con este. Todo el mundo hizo puente, ¿no? Puente de muertos, claro. Pues. A comer PIB como debe de ser. Todavía deben de tener por ahí el recalentado, así es de que a seguir disfrutando el fin de semana. Quédese con nosotros. Esta es la emisión número 2567 de Fórmula en los Negocios. Ya para acabarse el año. Noviembre ya pasó muertos, luego viene el 20 de noviembre, es festivo, ¿no? Y luego viene el 12 de diciembre, y luego vienen las posadas, y luego viene, pues ya, de aquí, muertos, reyes, vamos a hacer el puentazo para fin de año, muertos, reyes, así es de que quédese con nosotros, que aquí vamos a estar de puentazo todos estos días, platicando y conversando con usted. Hoy me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. Todavía está comiendo PIB. Hola, ¿cómo Robert? ¿Cómo estás, Laura? Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Sí, desafortunadamente solo la semana pasada pudimos comer PIB. Y bueno, ayer que recogimos en el camino por Valladolid. Pero nada se compara con los pibes de aquí, de Yucatán y hechos en los alrededores de México. Oye, ese que comimos ayer. Sí, estaba bueno, pero no. En tierras yucatecas y en el estado yucateco, pues sabe mejor. Además lo hacen enterrado con su salsita, chiltabanero, pero bueno, habría que conseguir uno aquí. Todavía, pero veo, pues todavía veo a nuestro invitado, mira, hasta la lengua ya se le está. Que seguramente probó PIB, y si no lo ha probado, uy, no sabes de lo que te estás perdiendo. Pero bueno, Robert, muy interesante el tema de hoy, para mí un reto, porque pues esto de los millennials y la falta de programadores, pues son cosas que para mí son... Es un reto, y por lo que veo para el e-commerce también es un reto, sobre todo en México, que mira, fíjate este tema que vamos a platicar hoy, que los millennials, pues ha habido una falta de entendimiento en cuanto a los retos que se necesitan en México para los programadores, para que finalmente explote este comercio electrónico. Fíjate, yo no sé por qué, pero en los millennials, bueno, los jóvenes... tienden todavía a estudiar, y eso lo hemos visto porque nos lo han dicho nuestros amigos de las universidades, que buscan todavía las carreras administrativas comunes, mercadotecnia, sí, diseño gráfico, y nada que ver con computación, con matemáticas, con ingeniería. Están por inaugurar aquí, hubo un evento, inauguraron el nuevo tecnológico, no se llama tecnológico, la Universidad Tecnológica aquí en Yucatán, por parte del gobierno del estado, que eso es muy bueno porque va a preparar jóvenes en las carreras tecnológicas que se requieren hoy. Ahí está lo que están reportando en este artículo, de que pues no hay gente para programación. Y se requiere programadores porque está creciendo el mundo digital. Y para comentar de todo esto, nos acompaña esta tarde aquí el ingeniero Víctor Villanueva. Él es el director comercial de Logismic, de este grupo de empresas Adibor y Logismic, que nos acompañan los sábados cada 15 días para platicar con usted. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente, Roberto, muy buenas tardes. Qué gusto, Laura, de estar de nuevo aquí con ustedes. No, qué gusto. Oye, platicando, nos comentabas antes de entrar al programa que ustedes en Logismic, pues ya están buscando distribuidores o alguien que distribuya su desarrollo de software. ¿Cómo se llama el desarrollo de software de ustedes? El ERP Agrícola. ERP Agrícola. Uh-huh. En zonas agrícolas aquí en México, ¿no? Sí, estamos trabajando ahorita en desarrollar ya nuestro esquema de distribución. Pretendemos para el próximo año comenzar con empresas que nos representen en la zona del norte y el Bajío del país. Correcto. Principalmente, pues, que ellos puedan tener ese acercamiento ya mucho más, más directo con los clientes, pues, aprovechando la ubicación que ellos tienen. Y sí, es uno de los proyectos que tenemos, que ya a principios de 2017 debemos de deben de tenerlo, deben de echarlo a andar. Porque ustedes, bueno, han tenido la osadía de vender fuera de México, en Nigeria, ¿no? Platicábamos hace algunos programas atrás. ¿Cómo van con Nigeria? Sí, efectivamente, llegamos a con un cliente de Nigeria que realmente tiene operaciones aquí en México y tiene operaciones en Nigeria. Ah, ok. El proyecto va bien avanzando. Y es parte del crecimiento que estamos teniendo. Estamos ya en tratos igual muy cercanos con una empresa colombiana para comenzar a distribuir también. Entonces, la verdad es que vienen muy buenas cosas para nosotros. Esperemos poco a poco irle dando forma y concretarlas, ¿no? Y esto habla, Víctor, de que el desarrollo de las empresas, de las tecnologías de la información, como se les llama, en México está teniendo un auge. Bueno, en Yucatán estamos teniendo un auge, empresas como la tuya, ¿no? Sí, por supuesto. Realmente México es un país que tiene muy buena calidad en sus desarrollos. Anteriormente se ubicaba mucho a la zona de Jalisco, por ejemplo, Guadalajara, como la principal en cuestiones de desarrollo de software. Pero hoy en día, justamente con lo que comentabas de iniciativas como la Universidad Tecnológica, que nos vienen a dar un impulso también a nosotros como zona, como un eje aquí en el sureste, y nos viene a dar mucha presencia en ese sentido. Realmente tenemos empresas desarrolladoras aquí en la zona de Yucatán de muy muy buena calidad, que están para competir al nivel de cualquier empresa grande, ¿no? Fíjate, interesante el comentario, y aún así vemos que falta gente que se meta a las tecnologías de la información, ¿no? Sí. También el ingeniero Fernando Santa Cruz nos comentaba eso, ¿no? Sí, increíblemente, o sea, por increíble que parezca, de repente tú podrías pensar que, bueno, ¿cuántas escuelas ofrecen la carrera de ingeniería en sistemas aquí en el estado? Y pensarías que tienes para tirar al aire y escoger al programador que tú quieras. Y no. Y realmente no es así. Nosotros hace cerca de un mes más o menos estuvimos en un proceso de reclutamiento y nos costó trabajo, ¿eh? Nos costó trabajo poder encontrar a la gente que tuviera el perfil que buscábamos para el tipo de desarrollos que llevamos. Entonces, sí es un área que hay que atender. Yo creo que principalmente que tiene que estar muy en conjunto la iniciativa privada con las universidades, sobre todo para ir formando a los jóvenes en lo que realmente es el campo profesional, ¿sí? Que no únicamente se queden con la parte teórica de lo que se ve en la escuela, sino que ya vayan teniendo un perfil mucho más adecuado a lo que se van a encontrar el día de mañana que estén fuera de la escuela, ¿no? Claro, y fíjate, Víctor, viendo el mundo actual y cómo se mueve, pues yo creo que en cualquier industria, incluyendo el comercio, se requieren programadores. En cualquier empresa se requiere gente, por lo menos requieres un ingeniero en computación, por lo menos, en sí. Cualquier empresa, ¿no? Así es. Porque hoy no puedo yo imaginarme un negocio que funcione sin estar conectado al mundo digital. Sí, así es. Las necesidades que hoy en día las empresas tienen son muy amplias en temas informáticos, en temas tecnológicos en general, y sí se requiere mucho de este tipo de mano de obra, ¿no? Y es incomprensible, por lo menos para mí, el que los millennials no quieran entrar a esas carreras, oye. Fíjate que la parte de los millennials va no tanto enfocado, sí muy, muy en cuanto a la parte del uso de las tecnologías, pero no precisamente claro. Enfocados al desarrollo de las mismas. ¿Sí? Correcto. Es más bien un tema del uso del comportamiento que ellos tienen en temas de compras, de temas de redes sociales. De eso vamos a platicar un poquito más. Sí, por supuesto. Es interesante. Pero cómo viviendo ya en un mundo tecnológico, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Hoy ya... desde que se democratizó el uso del teléfono celular, desde que, pues, entre comillas, se abarataron los smartphones, o sea, cualquiera puede traer un smartphone conectado a internet, desde que se ampliaron las coberturas de conexiones a internet, por lo menos en Mérida fue una de las primeras ciudades que puso en los parques conexión gratuita a internet. O sea, todas esas facilidades llevan a los millennials a estar permanentemente conectados, pero no les gusta estudiar ingeniería en computación, que bueno, no es la única, ¿no? Debe de haber ya varias ingenierías, mecatrónica, en computación, en programación, en qué sé yo, porque el mundo la parte tecnológico también que está teniendo mucho ojo. Está creciendo, ¿no? En todos lados. Entonces, amigos, creo que la reflexión aquí es importante de entender que vamos a necesitar ingenieros. Punto, así de simple. En tecnología. En tecnología, claro. Y eso lo dijo Andrés Oppenheimer hace en su libro Crecer o Morir. Y bueno, pues de esto vamos a estar platicando. No se me vayan, muy interesante el tema. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Primero eras niña, te alzaste, ya otra. Tú nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. La luna, el estelle, sentí de una mano. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Tony Paul en el control operativo y en el musical aquí en Fórmula en los Negocios en este lindo sabadito. A Manuel Wicab, que está en la cabina de grabación, deseándole que se mejore, mi querido Manuel, que ya está en plena recuperación. Y también a Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que está en las redes sociales, conectado permanente con usted a través de las redes, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y además, mire, Community Manager es una de las carreras nuevas que se requieren en el mundo digital. Community Manager es un experto que sabe manejar las redes sociales, el internet, las páginas web, para que podamos estar como empresa conectados con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Así es de que, y el tema que estamos tratando hoy aquí con usted es ese. Así es de que quédese con nosotros. También déjeme darle una recomendación. Hoy es sábado 5, mañana es el gran evento, la gran carrera de la ruta ciclista de los héroes Mérida. Nuestros amigos de Sadasi con este evento verdaderamente sensacional para que usted pues salga, dése una vuelta, viene, aviéntese, inscríbase, $250 vale la inscripción. Bueno, córrale, averigüe, ahorita le doy el teléfono porque no sé si todavía haya lugar para que usted se pueda inscribir a la Ruta Ciclista. Es el cupo limitado, pero es un gran evento del fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadasi, una vuelta a dos vueltas al periférico, los Master, los Elite y una vuelta a los demás. Pero qué interesante sacar la bicicleta, desempolvarla, salirse a dar la vuelta por el fraccionamiento Los Héroes, después quedarse a la convivencia con nuestros amigos de Sadasi, pues va a ser un domingo completo. Domingo 6 de noviembre, 7:30 de la mañana, desde el fraccionamiento Los Héroes saldrá la ruta. Usted se puede inscribir, ahorita le doy el teléfono, 941-8816, márqueles a ver si todavía hay lugar para que se pueda inscribir. Todo esto es para ayudar a la fundación, que ya platicamos de ella, la Fundación Niños y Crías AC, que tienen la misión de educar en el cuidado del agua aquí en nuestro estado. Qué importante función, dado que la verdad necesitamos aprender a cuidar el agua. La descuidamos, la tiramos, la contaminamos y bueno, no nos va a durar para toda la vida. Acuérdese lo que dijo por allá Alvin Toffler, no sé si fue Alvin Toffler, el que dijo que la Cuarta Guerra Mundial va a ser por el agua. No, la Tercera Guerra Mundial, ya me estoy brincando una, todavía no llevamos tres, ¿verdad? La Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio y estamos platicando con nuestros amigos de Logismic, el ingeniero Víctor Villanueva. Oye, Víctor, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué ¿Por qué si salen estudiantes o si se animan a lo que viene siendo la tecnología, pero más que como usuarios, como tú dijiste en el corte anterior, que como programadores? Porque fíjate que hay un caso muy cercano, sin decir nombres ni nada, un joven que pues de alguna manera al sentarse tanto tiempo frente a una pantalla gris haciendo programas, le parece... aburrido. No, yo diría antihumano. O sea, como que la relación con las personas está ausente. Y eso lo impulsa a cambiar de carrera y a buscar algo en donde esté en comunicación con la gente, con el sentir, con el vivir. ¿Cómo podemos unir la programación con la relación humana y que no esté tan distante? Porque a mi percepción en la plática que tuve, eso es yo lo que percibí, lo que te acabo de platicar, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que ahí va un poquito en cuestión al perfil de la persona, ¿no? Hay gente que sí puede trabajar mejor de si está trabajando solo. Y hay gente que no, que necesita estar en contacto con otras personas, que se le da mucho más el tema de las relaciones públicas. Y pues incluso para aquellos que les gusta mucho la programación, te puedo platicar en el caso, en la empresa de nosotros, en Logismic, por ejemplo, los programadores tienen la flexibilidad de que en ocasiones pueden trabajar desde su casa, claro, pueden pues, hacer sus avanzar en sus proyectos de forma remota, pero finalmente nunca están solos al 100%. ¿Por qué? Porque la interacción con sus compañeros para ir revisando avances es muy importante, ¿no? Yo creo que ahí sí va un poquito más en tema al perfil de la persona, quizá claro. no era tanto lo que él buscaba, ¿no? Pero no, o sea, incluso la programación es verdad que estás mucho tiempo frente a una computadora desarrollando y programando código, pero no es algo que te aísle de las demás personas. O sea, finalmente estás en contacto con alguien para quien estás trabajando con algún proyecto, ¿no? Entonces, Y déjame agregarte algo, porque yo también fui programador, obviamente, allá. De tu época. Pues ya, yo fui programador. De hojitas con huequitos. Sí. Con tarjetas perforadas, pero fui programador. Pero, oye, yo casi invento el Fortran. ¿Qué te pasa? Muchos no han de saber de lo que estoy hablando, pero muchos sí. Así es de que... No, déjame decirte dónde puedo yo ver la conexión de un programador al desarrollar un programa. Y es que vas a programar una máquina para que desarrolle cuestiones humanas. O sea, programamos a las máquinas para que nos haga la chamba. Sí, así de fácil. Uh-huh. Ahí está la conexión humana. Un programador debe... Fíjate, yo me acuerdo en aquel entonces, teníamos que ir a hacer entrevistas, lo que le llamábamos el site survey, con el usuario del programa, para preguntarle, oye, ¿cómo lo quieres usar? ¿Qué datos necesitas? ¿Dónde los quieres? O sea, para que el programador pudiera acomodarle el programa al que iba a usar el programa en la computadora. Obviamente en aquel entonces, amigos, no había laptops como hoy, ni sistemas tan amigables como hoy. Allá había que programar todas las funciones de una computadora a través de un lenguaje de programación, ya fuera COBOL, Fortran, RPG, Assembler. Pero la conexión yo creo que ahí está. Y es mencionabas antes de entrar al corte, Víctor, que ha fallado nuestro sistema educativo en ese sentido de las tecnologías, ¿no? Sí, yo creo que está unos pasos rezagado el tema educativo en la parte de tecnologías, porque, bueno, si bien comentábamos, no tengo un dato exacto de la gente que egresa cada año de las carreras de tecnologías de información, es un número importante, pero yo lo que percibo es que no traen un plan de estudios adecuado a las necesidades de hoy en día. El plan de estudios yo creo que se ha quedado rezagado, y por eso comentaba la importancia de que las universidades, de la mano de las empresas privadas, puedan ir pues modificando este tipo de planes, claro, para que los jóvenes salgan preparados con las necesidades actuales y no con las que habían hace 5 o 10 años. Fíjate, 5 o 10 años, que no es mucho tiempo, pero sí, en pero esta época, la verdad es que así es un cambio, es una bárbaro, eternidad. ¿No? Y también el otro tema es cómo consumen los millennials hoy. Que sí, también están cambiando la forma inclusive de hacer el marketing. Es correcto. Son un tema totalmente aparte los millennials, ¿no? Van, bueno, hay quienes dicen que van, es gente que nació de entre el 80 y el 2000, hay quienes dicen que del 81 al 95, pero pues más o menos ahí andan en el rango. Yo pudiera decirte que yo soy millennial porque yo nací con una computadora en la mano. Bueno, eso dice mi papá, ¿no? Pero yo empecé muy pequeño a trabajar en cuestiones de programación, ¿no? Sí, y como bien dices, son gente que traen ciertas características muy, muy particulares. Una de ellas principalmente es el uso de las tecnologías, el uso que le dan, claro, a las tecnologías. Y esto evidentemente a las empresas las tiene que ir moviendo hacia, por ejemplo, las cuestiones de publicidad. Ya no puedes, a un millennial no le puedes llegar con publicidad tradicional, claro. Eso no va a tener ningún efecto en él, ¿no? Tienes que ir modificando todas tus estrategias publicitarias a los medios mediante los cuales los millennials están en contacto, que ya son un número muy interesante en nuestra sociedad. Fíjense, amigos, qué interesante, porque el poder reflexionar, sobre todo usted, amigo empresario, que quiere promocionar sus productos a este mercado, pues es el mercado más grande, los millennials, porque pues ahí es donde están las ventas, y tenemos que aprender el nuevo marketing digital, que por cierto también del grupo de empresas donde trabaja Víctor está Adibor, que es la primera agencia de marketing digital que ya cumple 9 años, ¿cuánto cumple Adibor? Sí. 9 años, fíjense amigos, 9 años, ya es una empresa importante en el marketing digital, que ha venido a marcar esas nuevas pautas y esas nuevas formas de hacer marketing. Sí, y justo en eso, en este momento la empresa se encuentra precisamente en una certificación, precisamente para atender ese tipo de necesidades nuevas. Fíjate. Es una certificación para un método que se llama Inbound, mediante el cual tú, por ejemplo, Laura, que tú que te dedicas a los seguros, puedes definir quién es tu comprador ideal. Es más, le pones un nombre, un apellido. Si me permites, Víctor, sí, vamos a un corte comercial y ahorita regresando platicas de eso, porque perfecto, es muy interesante. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Primero eras niña, te alzaste. Ya otra. E tú con el occhi, la luna, le stelle. Sentí de una mano. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Mire, también déjeme darle una recomendación. Ya viene la feria de Ixmaquil 2016. Qué lindo irse a la feria. Arranca el 11 de noviembre. Termina hasta diciembre. Así es de que vamos a tener 4 fines de semana platicando de la feria. Y usted no puede perder la oportunidad de darse una vuelta a la feria Ixmaquil. Lo han mejorado muchísimo. Mire, el por decirle algo, la inversión que hizo Grupo Modelo en ponernos un centro de espectáculos Montejo para 30,000 gentes, eso va a ser un verdadero un estadio completo para poder disfrutar de tantos eventos que nos pone la feria. Y lo más importante es de que este centro de espectáculos va a quedar abierto ya durante todo el año. O sea, va a haber durante todo el año espectáculos a los cuales vamos a poder ir cómodamente. Estacionamiento ya totalmente pavimentado. Tiene todos los controles de acceso. Tiene restaurantes. Bueno, ¿qué le puedo decir? La Feria Ixmaquil se ha convertido en uno de los eventos regionales, o diría yo a nivel internacional y nacional, una de las principales ferias gastronómicas, ganadera, agrícola, comercial, de diversión que tenemos aquí en Yucatán y que nos permite, mire, con estas temperaturas de la ciudad de Mérida, darse una vuelta, pasarse un domingo en la Feria Ixmaquil, es algo que verdaderamente debemos de aprender a disfrutar. Así es de que pues no pierda la oportunidad de hacerlo y dese una vuelta, sobre todo también con nuestros amigos de Grupo Modelo, que ellos pues están empujando fuertemente la Montejo. Le voy a decir por qué, porque ellos ya están terminando la planta de la cervecería yucateca que se va a instalar, que se está instalando aquí en Junucmá, y que aquí se va a fabricar la cerveza Montejo. Así es de que otra vez nos la regresaron, porque la cerveza Montejo y la León son las cervezas yucatecas por tradición, y otra vez las vamos a fabricar aquí, y esto pues le da un auge económico. Ellos están invirtiendo muchísimo, Grupo Modelo, acuérdense que es la cervecería más grande del mundo, y están invirtiendo en Yucatán, y pues eso nos hace muy felices, sobre todo por poder tener aquí a la mano la cerveza Montejo. Bueno, sí, y ellos importante. Son justamente uno de los que se han sumado a esta parte de la atención a los millennials. Correcto, La ocasión anterior que estuve por aquí, recuerdo que platicábamos de los refrigeradores inteligentes que te pudieran avisar. Por supuesto, el internet de las supongo cosas. Supongo que ya tienes esta aplicación. Modelo Now, por supuesto que sí. Claro, bájela, amigos, Modelo Now es una aplicación para Android y para iOS. Así, Modelo Now, usted la baja y desde ahí puede pedir sus cervezas a domicilio. Así es, esta semana viendo el séptimo juego de la Serie Mundial. Hoy estuvo buenísimo, ¿no? Pero bueno. Qué bueno que ganaron los Osos de Chicago. Los Cachorros de Chicago. Bien, amigos. Ya tiene usted, bájela. De veras, qué bueno que te acordaste, Víctor. Modelo Now es una de las aplicaciones, yo creo que mejor usadas en todo Yucatán. Bueno, a nivel nacional está esta aplicación, que yo sepa. Así ya la tenemos aquí en Mérida, Yucatán, para que usted pueda pedir todo lo que usted necesite de sus cervezas. Bien, me acompaña Laura Alcalá y Víctor Mejía. Villanueva. Perdón, Víctor Villanueva. Siempre que, ¿por qué me da por cambiar los nombres? Gracias, Víctor. Estamos platicando sobre... nos estás platicando algo acerca de cómo le hacen ahora los millennials en esta parte de desarrollo de las aplicaciones, ¿no? Estabas comentando... Sí, comentábamos un poquito sobre la tendencia que hay con los millennials en cuestiones de compra, en cuestiones de costumbres. Vaya, las características que son gente que está muy metida con la parte tecnológica, es gente que es adicta a las aplicaciones, por eso te comentaba este el ejemplo de modelo, que se están sumando y están atacando muy bien ese sector, porque pues ya por medio de una aplicación puedes hacer un pedido de cualquier tipo de cosa, ¿no? Es gente, por ejemplo, nomófoma, son nomófobos. Okay. Es gente que tiene un pánico a salir de casa sin el celular. Ah, ¿sí? Yo soy de esos. Así no me la sabía. ¿Eh? Y hay un punto, fíjate que dentro de las características de los millennials hay un punto que me llama la atención, porque el punto lo mencionan como que son más sociales. Correcto, ser un poco contraproducente, porque aquí en particular en la parte social se refiere a las redes sociales. Es gente que el 88% de los millennials latinoamericanos ya tienen un perfil en redes sociales. Es un número altísimo. Pero bueno, eso igual lo platicamos la vez anterior, que tanto el estar involucrado en las redes sociales te permite pues convivir con la gente que tienes alrededor, ¿no? Pero finalmente las características de los millennials, desde sus comportamientos, y comentábamos igual un poquito hace un momento sobre la certificación que estábamos llevando en Adibor en este sentido, ¿no? Donde tú ya puedes, mediante construir a tu comprador ideal, generar estrategias que te permitan ya no tanto ofrecer una venta, sino atraer a esos posibles compradores mediante contenidos. Que tú generes contenidos, por ejemplo, oye, ¿qué te beneficia el ahorro? Oye, ¿qué te beneficia un seguro de vida? Correcto. Y es documentación que le es muy interesante a tu público meta, y entonces ellos a través de ese contenido comienzan a venir hacia ti, hacia tu sitio. O sea, claro, porque tú los estás atrayendo. Los atraes. Con lo que tú dices o escribes o pones en las redes sociales, que cumple con el perfil de la gente que tú buscas como cliente. Exactamente, así es. Y eso lo puedes programar en tus son estrategias de marketing digital en las que Adibor ya nos estamos sumando, ¿no? Oye, wow, esto, de veras, el mundo, ¿cómo ha cambiado? Los procesos tradicionales de marketing están... Yo veo ahora cada vez más a los periódicos, son más delgaditos, ya no... ¡De veras! Ya lo único que traen son anuncios, que yo creo que por eso lo siguen imprimiendo, porque pues, hay gente que paga el anuncio, pero... Yo ya no veo los puestos de periódicos. Antes a las 9 de la mañana ya no había periódicos. Hoy hasta la 1, 2 de la tarde, ahí está el pobre periodiquero queriendo vender sus periódicos. Sí. Porque todo lo tienes en un aparato móvil, en un aparato telefónico. Además, que te pueda avisar, ¿no? Con esto que dices de que puedes programar el perfil, si tú te inscribes en ciertas aplicaciones, solito te llega la información. O sea, sí, ya no tienes que ir a buscarla, te llega. Sí, parte de lo que busca este tipo de estrategias es que, por ejemplo, al tú atraer a una persona a tu sitio que se interesó por tu información, por tus contenidos, él se pueda suscribir, por ejemplo, a un boletín. Y mediante Correcto. Ese boletín tú vas a estar en comunicación con él. Entonces, directamente no le estás vendiendo tus productos, pero le estás generando contenidos que le hace, que le permite a él percibirte como una empresa de interés y posteriormente van a comprarte algo. Sí, entonces... ¿Qué tal, eh? Sí, es como para darte a conocer y darle seguimiento de lo que necesitan saber, ¿no? Así es. Y de esa manera ir captando su confianza para ir logrando la venta. Sí, sí, sí. Sin embargo, pues bueno, tengo tenemos tiempo, bueno, ok. Mi duda o mi pregunta, Víctor, sería lo siguiente. Yo sí he entrado a ciertas páginas que me han sido de mi interés, pero luego soy bombardeada por una cantidad de correos y de videos y de invitaciones que muchas veces eso me hace dudar cuando voy a entrar a una página de algún tema específico que me gusta, precisamente por eso, ¿no? Porque no estoy tan segura si realmente quiero comprar ese producto, pero al mismo tiempo no quiero ser bombardeada con la información. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto o cómo optimizarlo desde el punto de vista yo vendedor sin saturar a mi prospecto, ¿sí? Y cómo mi prospecto esté a gusto con la información que yo le mande. O sea, ¿qué se puede hacer allá? Sí, ahí hay que ser muy cuidadoso de la periodicidad de tus envíos, por ejemplo, justamente para lo que dices, para no saturar a tu cliente. Y la otra es que los envíos que hagas tienen que ser muy relevantes, tiene que ser información que al cliente no le canse leerla, que le sea de mucha utilidad, y de esa manera vas a tener al cliente siempre atento a tus envíos, ¿no? Fíjense, amigos, qué importante reflexionar en esto. Empezamos hablando de que hagan un verdadero... Yo me acuerdo que antes, en mi época, otra vez, ahí voy a mi época, había lo que se llamaba la orientación vocacional. Fíjate qué importante. Que hoy ya no sé si lo tengan en las escuelas. Antes, en las secundarias, había un orientador que se encargaba de analizar a cada chamaco para ver cuáles eran sus preferencias o cuál era su orientación para que escogiera la carrera que iba a estudiar. Hoy ya no. Hoy ya estás completamente... A los millennials, yo creo que los papás cometimos el error de educarlos que hagan lo que quieran y no orientarlos en su vocación, porque todo el mundo tiene una vocación que descubrir o que imponerse, ¿no?, para sobresalir en la vida. Y bueno, esto es parte de lo que... Interesante la reflexión. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Primero eras niña, te alzaste, ya otra. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros en este programa de Sabadito Alegre, crioterapéutico, todavía carga usted con la hielera para todos lados. Y ahora, mire, con la hielera y con el modelo Nao, híjole, que está re chévere el asunto, porque ahora sí ya no te tienes que preocupar que andes donde andes, se te acaba lo que traes en la hielera, nada más te estacionas, marcas por tu teléfono y te vuelven a resurtir la hielera. ¿Cómo ves? ¿A poco no está sensacional eso? ¿Eh? Para series mundiales como la que acaba de pasar, está muy bien. Sí, no te pierdes ni un inning. Claro, no, ni siquiera tienes que pararte al refrigerador porque te las llevan frías. Bien, amigos, déjenme darle una recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas que cumplen 40 años. Qué importante tener un centro hospitalario aquí en Yucatán con esta filosofía, con esta responsabilidad social que tiene el Centro de Especialidades Médicas. Ellos, para festejar su 40 aniversario, están trabajando en diferentes ejes. Uno, primero, es el instaurar un centro de investigación de especialidades, investigación en salud y medio ambiente que vamos a tener, bueno, que tiene el Centro de Especialidades Médicas aquí en Yucatán y que nos permite tener información de primera mano con lo que respecta en la salud. También la tecnología está revolucionando mucho lo que conocemos y cómo nos curamos con respecto a la salud, así es de que es importante tener ese centro de investigación aquí a la mano. También ellos están en un programa ambicioso y permanente de actualización, innovación y capacitación para todo el personal del hospital. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se refleja en usted? Pues que usted tiene la garantía de que aquí en el Centro de Especialidades Médicas tiene a los profesionistas médicos mejor capacitados a nivel nacional. Y otro eje también que va de la mano con la responsabilidad social, pues es este programa que están instaurando de capacitación para la salud en la educación. Mire que nosotros el tema de hoy estamos hablando de la educación que nos hace falta, pues el Centro de Especialidades Médicas van a estar trabajando con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, donde les van a impartir cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos y padres de familia en tres líneas de acción. Mire qué importante: prevención y manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos y prevención y manejo de accidentes. Así es de que ya sabe dónde está el Centro de Especialidades Médicas, Avenida 60, casi esquina con Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Dese una vuelta, ellos tienen servicio médico de emergencia las 24 horas. Y pues están festejando 40 años, les mandamos una felicitación profunda y también pues un agradecimiento. Usted puede escuchar aquí todo lo que hablemos de la salud, porque ellos vienen una vez al mes a platicar con usted en temas relevantes e importantes. Ahí tiene usted. Pero bueno, vamos a darle el cerrojazo al tema de hoy, porque nos acompañan nuestros amigos de Adibor y Logismic, el ingeniero Víctor Villanueva, que es director comercial de Logismic, y Laura Alcalá, y estamos platicando sobre este tema de cómo hacerle para que tengamos, pues mire, yo me imagino que todos, pues, ¿qué te gusta? El 90% de la gente que nos escucha tiene ya un aparato en sus manos. Sí, y hay quienes tienen más de uno. Hay quienes tienen más de uno, ¿verdad, Laura? ¿Tú tienes cuántos? Ah, no, ya no tienes dos teléfonos. No, ya no. Mucho tiempo tuviste dos teléfonos, ¿no? Pues sí. De repente te encuentras a gente que tiene hasta tres teléfonos. Hasta tres teléfonos. Y la tableta. Y la tableta, sí. No, ahora ya no. No, bueno, yo tengo mi teléfono. Yo siempre fui de usar uno solo. Sí, pero la mayoría de la gente tiene el celular, la tableta y la computadora. Entonces, ahí tienes tres equipos por persona. Fácil. Pues yo tengo, sí, mi computadora, mi teléfono y mi tablet. Así es, Robert. Pero, amigos, estaba yo en la reflexión de invitarlo a que busque cómo sacarle provecho a la tecnología. No volvernos esclavos de la tecnología, porque eso es lo que también nos deshumaniza. Sino hay que hacerlo al revés. Hay que sacarle jugo a la tecnología para que nos permita a nosotros. Tú decías que los millennials han encontrado una nueva forma de comunicarse a través de las redes sociales, y ojalá pudiéramos desechar toda la porquería que hay en las redes sociales o en el internet, pero eso depende de usted, ¿no? De cómo lo uses. Sí. Y ahí es donde hay que aprender a usar la tecnología, ¿no? Sí, así es, a darle un correcto uso. Como bien dices, en muchas de las ocasiones la gente pues se pierde mucho en estos temas de redes sociales y pues descuidas un poquito tu entorno, ¿no? Y en cuanto a las empresas, pues también platicábamos que pues ir variando, ir modificando sus esquemas, tanto para atraer gente como mantener a sus clientes actuales por medio de la atención en redes sociales. Hay un dato por ahí que nos dice que el 65% de los millennials, por ejemplo, prefieren estar en contacto o si tienen alguna reclamación para alguna empresa, por medio de las redes sociales que por medio del call center. Ya el call center es algo que igual está quedando obsoleto, digamos, no, pues de esta manera. Ya no usamos el teléfono. ¿De veras? Sí, no. De hecho, es más difícil localizar hoy en día a alguien por teléfono, porque muchas veces en el vaivén de que estás manejando, de que estás en una junta, de que estás atendiendo algún asunto y que no puedes tomar cualquier llamada en cualquier momento del celular, pues muchas veces queda en espera. Y si te hablan de una oficina, que ese teléfono que te identifica el teléfono es de un conmutador, ponte a averiguar de qué departamento te llamaron. Entonces, yo creo que lo mejor hoy en día, de veras, es el correo o a través de las redes sociales o a través de bueno, WhatsApp. Yo les hago una pregunta, Víctor, porque ustedes desarrollan este ERP agropecuario, pero estás hablando de empresas que están en el campo o parte de sus instalaciones están en el campo. Y lo tienes que hacer a través de internet, porque a lo mejor no hay ni teléfono allá. Sí, normalmente tienen la parte administrativa ellos en una oficina donde tienen todas las comunicaciones necesarias. Y la parte operativa, como bien dice, se encuentra en un rancho donde en ocasiones la comunicación es precaria, ¿no? Ha sido muy pocos los casos donde nos hemos encontrado que de plano no tienen ningún medio de comunicación y pues bueno, ahí tenemos que ver alguna alternativa, ¿no? Pero pues vía satélite, sí, exactamente, internet, esa es una, pues, muy, datos, es una muy interesante. No tanto voz, porque no tendría sentido, sí, no, por supuesto, meterles voz. Así es. Sí, esa es una muy buena alternativa que tenemos para ellos. Pero sí, necesariamente necesitamos, bueno, la redundancia, que estén en línea para poder operar nuestro RP. Que estén en línea, fíjense. Sí. Ya hasta las vacas van a estar en línea, como diría Manuel López Obrador. Pero bueno, no sé por qué me acordé de eso. Pero aquí, amigos, lo importante reflexionar es que debemos de entrarle todos a la parte digital. O sea, no hay, ya no hay ninguna posibilidad de que nos, o de que nos salgamos de la tecnología, ¿no? O sea, sí, no, es algo que ya es presente hoy en día y pues la tendencia va hacia allá, ¿no? Y sobre todo los millennials, yo creo que los millennials no entienden el mundo sin la tecnología o sin la red. Sí, no se imaginan cómo vivíamos sin tener internet, ¿no? Así es. Interesante. Sí. Mi querido Víctor, Logismic, ustedes están con el ERP agropecuario. ¿Qué empresas son las que pueden utilizar este software que ustedes desarrollan? Principalmente empresas agrícolas. Es un software desarrollado específicamente para este sector. Correcto. Empresas agrícolas que tienen producción. Bueno, aquí en la zona, por ejemplo, tenemos mucha producción de chile habanero, por ejemplo. Correcto. Bueno, cualquier empresa que se dedica a la producción agrícola es un potencial usuario de este ERP. La verdad es que te puedo comentar que nos hemos topado con empresas, no solamente aquí en la región, sino en general en el país, que son muy grandes, que tienen un volumen de facturación muy importante y que siguen muy rezagados en temas tecnológicos, utilizando, por ejemplo, hojas de cálculo para llevar controles, ciertos controles productivos, llevándolos a mano. Entonces, la verdad es que también esa es una... Pues eso los rezaga. Sí, por supuesto. Es un proceso de crecimiento. Por supuesto. Y sobre todo hay empresas de que ya están mirando mucho hacia la parte de exportación. Correcto. Que ya necesitan tener, por temas de certificación, controles que nuestros sistema les puede ayudar a tener. Pues ahí está, amigos, la verdad que no pierda la oportunidad. ¿Dónde los pueden localizar, Víctor? Claro, el teléfono de la oficina, Roberto, el 926-2696. Les dejo mi correo electrónico también, que es victor@logismic.mx, o en nuestro sitio web, el sitio específicamente de logismic.mx, o del producto del ERP, que es sistemaagricola.com.mx. Ahí tiene usted. O también de Adibor, porque son de la misma empresa. Sí, Adibor.com, así es. Adibor.com.mx. Así es de que, pues, muchas gracias, Víctor. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias. Espero que platiquemos en otra ocasión. Muy interesante la plática. Espero que sí. Gracias. Gracias, Robert. Vamos. Gracias, Víctor. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.